los mismos. No importa mientras las intenciones sean las mismas. Macri dice que todos tenemos cada vez más miedo porque su manera de tener poder es que nosotros tengamos miedo. ¿Pero a qué le llamo poder? ¿A ser jefe de gobierno? ¿A ser presidente? Macri no necesita eso para tener poder. Él ya tiene poder porque tiene los recursos de presión y de lobby para los que están en el gobierno hagan lo que le conviene a su clase. Otra palabra que suena anacrónica. Es verdad que todos le tememos a algo o a alguien, pero Macri quiere que tengamos su mismo miedo. Miedo a perder lo que tenemos. Quiere que nosotros nos veamos igual a él, con las mismas cosas para perder. Pretende que nos pongamos del lado del que él está, pero no para tener su poder, sino para que defendamos al sistema que le da el poder a él. Su sistema se basa en el miedo de las personas a perder cosas que no tienen. El miedo construye muros, escribió Roger Waters en el culo de un enorme chancho volador. Hubiera sido paradójico que lo escribiera sobre una pared. Pero es verdad que todos tenemos miedo a algo, y a lo que le tengo miedo yo es al miedo. Rebeldes estereotipos. Porque la discusión debe estar más presente en nuestra realidad. Rebeldes estereotipos. Más realidades por discutir. Editorial majestuosa de mi amigo Hernán, hemos iniciado una nueva emisión de Rebeldes Estereotipos aquí en FM La Tribu, en el 88.7 del dial, en el www.fmlatribu.com, si se escucha a través de internet, y en el 4866-1095 para todos aquellos escuchadores que se quieran comunicar con nosotros y participar de la discusión que aquí vamos a dar. Hoy es el cierre, el primer tópico que nos reúne, que es el tema del medio ambiente y la ecología. Nos hemos servido de muchas cuestiones coyunturales para debatir y también de más bien de lo estructural. Por eso hemos tocado el tema de las pasteras, hemos tocado el tema de los biocombustibles, que no tienen tanto de bio, como hablábamos la semana pasada con la gente del grupo de Reflexión Rural. Y hoy vamos a tocar algo que es estrictamente coyuntural y que es también terrible, que es el desastre que se vuelve a vivir una vez más en el litoral de Santa Fe y Entre Ríos, una vez más inundaciones, y para eso vamos a charlar con nuestro querido Ricardo Romero, que ha estado cubriendo allí en esa zona lo que pasaba. Buenas tardes. ¿Qué hacen? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. También bien. Están José y Hernán, ¿no? Para todo. ¿Cómo le va, José? Muy bien, ¿usted? ¿Hernán? ¿Bien? ¿Todo bien vos? Está con carita de sueño, es un tipo laburador, ¿eh? Bien. Ah, bien. Cansado. Cuando se duerme poco es una situación que se padece en los ojos y en el cuerpo. Pero la verdad que bueno, lo que se vivió, para hacer un breve resumen antes de darle paso a otra persona que va a ampliar sobre este tema, es algo devastador. La lluvia es... llueve y uno no lo puede evitar. Lo que sí puede evitar es que se inunden las ciudades. Las ciudades no deberían inundarse, más cuando en Santa Fe hace 4 años se vivió puntualmente en la ciudad de Santa Fe algo terrible como la inundación de esa capital, con miles de evacuados, una decena de muertos que todavía recordamos. Hoy por hoy estamos hablando de 9 muertos en toda la zona del litoral argentino. Hay 4 en Rosario, hay 2 en Santa Fe, y estamos hablando de 3 personas muertas en Entre Ríos. Gualeguay la está pasando muy mal. Uh-huh. Y Rosario, puntualmente, que es donde yo estuve trabajando, hay 3.500 personas evacuadas en 5 centros de asistencia. Afortunadamente, hoy en Rosario no llovió. Desde ayer a las 11 de la noche no llueve, y eso es un dato muy importante. Y es importante, obviamente, porque no aumentamos la cantidad de acumulación de agua en los barrios, sino también porque de esa forma se puede trabajar más tranquilo y se puede desagotar principalmente los barrios Alberdi, Estela Maris, 7 de septiembre, la zona cercana al gigante de Arroyito, que estaba muy complicada, y que si se largaba a llover de nuevo, el arroyo Ludueña, en el norte de la ciudad, podría llegar a colapsar, y ahí sí que vamos a tener un problema muy, pero muy importante. Me parece que es algo que los gobernantes tienen que empezar a tener en cuenta, si bien obviamente la condición climática uno no la puede prever más allá de una semana, decir va a llover el lunes, pero sí lo que se puede prever es que se eviten estas cosas y que en los barrios carenciados y los barrios muy humildes donde la gente perdió todo, porque les juro que perdió todo, tiene el agua con el agua le llega a la rodilla, tiene más de un metro de agua en algunos de los lugares y perdieron absolutamente todo, tienen que empezar de cero, bueno, que esa gente no tenga que volver a empezar de cero en el 2010 cuando vuelva a haber una inundación. Rosario hace 20 años que no vivía una inundación como esta. Muchos recuerdan la de 1966 como fuerte, pero en 1986 muchos vecinos rosarinos nos decían que ellos recordaban que había habido una precipitación muy fuerte en cuanto a la zona de Rosario. Bueno, que no pasen 20 años para que vuelva a suceder otra vez y hablemos de 3.500 evacuados cuando todos seamos un poco más grandes. Aquí está, con nosotros, no aquí, sino en Rosario, a 300 kilómetros, está Esteban Paulón, que es el coordinador de uno de los centros de asistencia, es un pibe que la está laburando, se levanta a las 6 de la mañana, termina a las 12 de la noche, él está coordinando lo que es el estadio cubierto de Newell's Old Boys. Esteban, ¿me estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Ricardo te saluda, a mi lado están Gonzalo, Hernán y José. Contanos cómo está la situación de hoy por hoy. Hablábamos hoy a la mañana, me contabas que iba mejorando, por suerte no llovió durante la tarde. Eso creo que ayudó y mucho para poder trabajar y terminar con esta inundación, ¿no? Sí, la verdad que sí, aparte ayer a la tarde teníamos las peores noticias, que eran que se venía el pico de crecida del arroyo Ludueña, como bien dijiste, y hubiese generado una evacuación de más de 5.000 personas. Y por suerte el tiempo paró de llover y bueno, el arroyo comenzó a bajar y hoy con las buenas condiciones climáticas que hubo, más alguna bajada que hay, sobre todo de la cuenca del Ludueña, estamos 70 centímetros abajo de anoche, o sea que estamos ya a 1,30 m del pico de desborde, así que estamos más que tranquilos con la gente retornando a sus hogares. Y los centros de evacuados, calculamos que entre hoy a la tarde muchas familias estaban volviendo y mañana por la tarde prevemos que va a ser el retorno a los hogares y así comenzará la próxima tarea de asistencia, ¿no? Para tratar de contribuir a que la gente pueda reconstruir de la mejor manera posible sus vidas nuevamente. Esteban, hemos leído por ahí que muchas de las causas de esta inundación, de la de esta vez, es... O sea, lo que se hizo para prevenir inundaciones o lo que se hizo para solucionar el problema de las inundaciones de hace 3 años fueron las causantes de las inundaciones de ahora, ¿es así? Esto es así en Santa Fe, donde la ciudad construyó la inundación anterior. Santa Fe se estaba construyendo un anillo perimetral que cierra la ciudad, que estaba abierto por un costado en la parte superior. El agua ingresó porque tiene pendiente hacia el sur y se fue acumulando como si fuera una copa. Y al estar cerrado no permitía que el agua salga. Esto fue por la creciente del Salado. Cuando se terminan las obras de defensa después de esa inundación, ahora la ciudad quedó como una palangana. Entonces no tiene por dónde salir el agua de lluvia. O sea, no entra la de río, pero no tiene por dónde salir la de lluvia. Santa Fe está en una zona deprimida. Ahora, aquí en Rosario la realidad es que se confluyeron dos o tres factores, que son el río Paraná en un nivel histórico, las precipitaciones, como bien decían ustedes, que no tuvieron lugar de este tipo de precipitaciones hace 40 años. La última vez que llovieron más de 400 milímetros en el mes de marzo fue en el 66, y este marzo nos llovieron 490 milímetros en 4 días esta semana que estamos terminando, con lo cual no hay forma de desagotar con el río en una altura histórica. Y la verdad que hay que decir, gracias a la obra de canalización del Ludueña, el desastre no fue peor, si bien evidentemente faltan otras obras para el canal Ibarlucea, que es el que desbordó y generó que en la zona de Nuevo Alberdi, que es de donde la mayoría de las familias que hemos evacuado, se desborde, ¿no? Pero la verdad que lo del Ludueña, si no se hubiesen hecho las obras que se iniciaron después de la gran inundación de Empalme en el 86, hubiese sido un verdadero desastre. Estoy hablando de casi el doble de la gente que hoy tenemos evacuada, de toda la ciudad, en un solo barrio, en una sola noche, porque esto hubiese sido anoche realmente un desastre terrible, podría haber sido una tragedia, y por suerte el clima, bueno, la lluvia cesó un poco y ahora ya se están retomando los cauces y los niveles normales de las aguas, ¿no? Esteban, ¿de qué forma se va a colaborar con la gente? Me imagino que desde el municipio, la provincia y la nación van a contribuir con sus arcas para poder darle una mano a estos más de 3.500 evacuados que, como bien vos decías, van a retornar mañana, el lunes y el martes a sus casas, pero ¿de qué forma se les va a dar algo como para que empiecen a remar de nuevo y a tratar de construir algo? Bueno, la mayoría son beneficiarios de programas alimentarios, así que seguramente se va a estar reforzando eso como para que al menos en el regreso tengan posibilidad de alimentar bien a sus familias. Uh-huh. Y después obviamente con colchones, seguramente chapas para algunos techos que sufrieron daños. Calculamos que vamos a encarar algunas obras menores de mejoramiento de algunos barrios. Y bueno, en la medida de las posibilidades también de lo que sea mobiliario, ropa de cama, ropa para los chicos, la gente ya hoy estaba con mudas de ropa seca y se están preparando mudas para que se lleven cuando retornen a sus hogares y puedan tener ropa seca por unos días, hasta tanto el clima mejore definitivamente. Y obviamente que vamos a estar allí viendo en qué manera se puede colaborar, porque cada caso es un caso particular, ¿no? Claro. Pero te digo, la mayoría de esta gente está enmarcada en las distintas redes de contención que tienen los diferentes niveles del Estado, tanto sea provincial, municipal o nacional, con lo cual seguramente así se verá de qué forma se trabaja para que en el marco de esas redes podamos brindarle a la gente algún tipo de ayuda. Esteban, ¿cómo te va? Gonzalo te saluda. ¿Qué tal, Gonzalo? Bien. Te quería hacer una consulta. ¿Vos sos nacido en Rosario o cuánto tiempo hace que vivís allá? No, yo desde los 4 años. Yo soy entrerriano, de Concordia, Entre Ríos, pero desde los 4 años vivo en Rosario. Desde el año 82. Y o sea que llevas una buena cantidad de tiempo vivido ahí. Y entonces yo te quería preguntar, vos, desde tu percepción, como puede ser la de cualquiera de nosotros, sin ser un especialista en el tema, ¿a qué le atribuís semejante cantidad de lluvia en niveles históricos de los últimos 100 años? Creo que la Tierra nos está llamando la atención hace mucho tiempo y no la hemos escuchado. Seguimos desmontando en Santiago del Estero, en Chaco, para sembrar soja, que es oro verde. Nos gustaría saber qué va a pasar cuando la soja baje el precio, qué van a hacer todos los que han desmontado el país para sembrar soja. Y creo que de alguna manera, yo no soy un activista ambientalista, pero creo que el sentido común nos indica que el calentamiento global, producto del desmonte, producto de la contaminación que nosotros mismos estamos generando, del daño que le estamos generando al planeta, está llevando adelante esto. Nosotros hemos tenido un mes de febrero sumamente lluvioso, el mes de marzo, bueno, agua histórica, en noviembre del año pasado, granizo del tamaño de pelotas de tenis, que también estuvimos un mes con la emergencia para poder paliar esas situaciones realmente gravísimas. Así que de alguna manera estos son llamados de atención que tenemos que prestar atención, y espero, yo desconozco el tema en profundidad, pero espero que algún ambientalista nos pueda decir si realmente estamos a tiempo, ¿no?, de seguir agravando, de evitar que esto se agrave. Y bueno, muchas veces también los países del sur, que tenemos menos infraestructura, que somos que estamos en vías de desarrollo, que tenemos más situaciones de pobreza, pagamos por este tipo de cosas, por contaminaciones que ha habido en otro momento, y en la actualidad en grandes potencias, como puede ser Estados Unidos, que es el principal emisor de gases contaminantes, ¿no? Claro. Ellos también han sufrido el Katrina y algunas otras catástrofes naturales, pero tienen de alguna manera otras redes y otras infraestructuras para hacer frente a eso. Nosotros siempre, con todo a medio desarrollar, sufrimos mucho más el impacto de este tipo de cosas, pero en nuestra provincia tenemos lo de Rosario, lo de Santa Fe, que es gravísimo, pero en la misma semana en el norte de la provincia, granizo en Esperanza, granizo en Rafaela, inundaciones en Rafaela. Entonces creo que son llamados de atención que nos hace la Tierra y que tenemos que prestarle atención, porque si no, creo que se va a volver invivible, ¿no? Absolutamente, Esteban, vos lo dijiste, el boom de la soja, la que se llama oro verde, como vos bien señalabas, para a alimentar estos motores que esperan ansiosos el biodiesel, creo que lo único que van a poder motorizar va a seguir siendo el desastre al que vamos humanos. Y que sufre la gente que menos tiene, porque la gente de cierto nivel económico que vive en ciertos barrios, con ciertas infraestructuras, con cierto resto para recuperarse rápidamente, no tiene problemas. Pero esta gente, una de estas inundaciones no solo le puede llevar los recuerdos, ese tipo de cosas, sino concretamente, para esta gente es muy difícil volver a comprar una heladera, comprar una mesa para poder sentarse a comer con su familia, recuperar un colchón seco para sus hijos. O sea, la gente que menos tiene es la que más sufre en estas situaciones. Los que venden la soja y viven en las torres, en los últimos pisos, en los barrios acomodados de las grandes ciudades, esto lo ven muy de lejos y lavan conciencia quizá trayendo una bolsa con latas de leche en polvo a los centros de evacuado, como hemos visto muchos en estos días, que agradecemos y recibimos, pero que esperamos que les genere algún movimiento de conciencia para que puedan modificar algunas actitudes. Esteban Paulón, coordinador del centro de evacuados que funciona en el microestadio de Newell's Old Boys de Rosario, te mandamos un abrazo muy grande para vos y para todos los que están allí, y bueno, y el deseo de que esto de una vez por todas se termine. Sí, sí. Un abrazo para todos y gracias por la nota. Muchas gracias a vos. Bueno, creo que fue elocuente. Más explicaciones, échenle agua, porque la verdad hemos hablado de todo. No, justamente no. Échenle bueno, agua. El tema de las inundaciones no es solamente el agua, hablando de echar agua. El tema de las inundaciones es todos los animales y todas las enfermedades que provoca el estancamiento. No solo el estancamiento del agua, ahora estamos con el dengue full, el agua estancada. Y no es un charquito, es una ciudad que parece una palangana. Hoy los consultorios ahí en el microestadio de Newell's y en el batallón 121 estaban a full dando vacunas a los chicos, tratando de paliar toda la cuestión pediátrica, porque en realidad quienes están en los centros de evacuados todavía, y esto pasa también en Santa Fe y en Gualeguay, son las mujeres y los chicos. Los hombres de la familia, los mayores, se quedan en la casa porque también tienen miedo que les afanen lo poco que tienen. Lo que pudieron rescatar, lo que metieron arriba de una mesa, el televisor, quizás, la cosita, la ropa que se secó, tiene miedo que se la afanen, porque recordemos que en Santa Fe lo que sucedió es que algún hijo de puta, porque no hay otra palabra para calificarlo, se aprovecha de que hay 1.5 metros de agua y no hay nadie, se metía en la casa y robaba lo poco que había. Sí, en realidad también me parece que eso es consecuencia de la sociedad de mierda en la que vivimos, y un tipo que se mete en una casa por ahí en esa circunstancia es porque también está sufriendo la desesperación de tampoco tener nada. Y me parece que lo que decía Esteban es claro, hasta hacia donde estamos yendo es básicamente hacia nuestra propia destrucción, y todo en beneficio del señor mercado y el señor capital que nos guía, que guía todo nuestro accionar. Y bueno, de última, en algún momento nos tendremos que dar cuenta que el día que no haya más un árbol, que no haya más un pez, que no haya más una vaca, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a meter la guita en el culo. Sería bueno que el gobierno, en vez de mandar colchones, como ayer Ginés González García y Alicia Kirchner trajeron a la ciudad de Rosario, a Santa Fe, ahora están seguramente en Gualeguay dando otra conferencia de prensa similar a la que ayer brindaban, traten de hacer algo para que no haya tanto calentamiento global, para que desde la Argentina se contribuya a no fomentar el biocombustible como se lo está haciendo, y no que tengan que ir con las frazaditas que dicen gobierno de la nación, la administración Kirchner, para tratar de poner un tapón a esta situación que es insostenible. Para hacer con las alegorías, entonces, dejar de enseñarle de nadar a los inundados y terminar con las inundaciones. Desde ya, que no pasen 20 años de nuevo y tengamos que otra vez vivir 3.500 personas evacuadas, porque es un panorama de mierda, la verdad es un panorama de mierda el que se vive. Y yo no llegué a Santa Fe, yo llegué a Rosario, que es como que era el mal menor, entre comillas, que ahora está recuperándose. Santa Fe, las imágenes, creo, son elocuentes, son verdaderamente elocuentes. Hay 11.000 personas evacuadas y el agua llega a 2, 3 metros de altura. Es una locura. Una verdadera locura. ¿Te parece que recordemos algunas cifras de lo que es este desastre? Vamos a recordar. Bueno, estamos hablando de 3.500 evacuados distribuidos en cinco centros de asistencia. Bien decía Esteban, si todo continúa y el clima ayuda, el lunes o martes muchos de ellos van a estar volviendo a lo que les quedó de casa o al lugar donde puedan estar. Hablemos también de que hay 9 muertos, recordemos que son 4 en Rosario, 3 personas murieron al derrumbarse una casilla en la zona de las barrancas del río Paraná. La crecida que hablaba Esteban es muy importante, el río está embravecido, está crecido, es insostenible esa situación. Y otra persona murió intentando navegar con una balsa en un arroyo que es el Saladillo. Uh-huh. 2 personas murieron electrocutadas en Santa Fe, otras 3 murieron en la zona de Gualeguay en Entre Ríos. ¿Qué más les puedo decir? Cayeron 500 milímetros de agua en 3 días. Una cifra totalmente inusual para la zona de Santa Fe, y que hay entre 11.000 y 12.000 evacuados en Santa Fe capital. Estás hablando de 50.000 evacuados en toda la zona del litoral argentino, contando también ciudades como Esperanza, El Fortín, pueblitos chiquititos que quizás no tienen tanta repercusión. Claro, O sea, los tres centros, los tres epicentros son Rosario, Santa Fe Capital y Gualeguay. Claro. Pero tenemos que destacar que en Esperanza, como bien decía Esteban, cayeron pelotas de tenis que eran granizo y eso provoca anegamientos. En la zona del Fortín, San Francisco en Córdoba, todo lo que sería el litoral que compone el norte de La Pampa, el oeste de Córdoba, la provincia de Santa Fe y una partecita de Entre Ríos, hoy por hoy está sufriendo eso. Lugares para colaborar, para quien esté escuchando, Montevideo 353, la casa de, Entre Ríos, y en un ratito les pasamos la dirección de la casa de Santa Fe, que es donde están recibiendo la ayuda, pañales, como siempre, frazadas, colchones, ropa que no usen, en vez de tenerla ahí guardada juntando polillas, traten de dársela a los que lo necesitan de verdad. Como dato de que esto se podría haber previsto, no sé si la cantidad de lluvia, pero sí el tema de la crecida del Paraná, es que, por ejemplo, nosotros en nuestro primer programa aquí tuvimos a Roberto Petrasini, que nos habló del tema de la fumigación para exterminar la langosta, que acabó con el depredador natural de los mosquitos, y eso hizo que la malaria se reprodujera en cantidades geométricamente mayores en África. Y él ya en ese momento nos hablaba de la crecida del Paraná que estaba bajando desde Brasil. Si esto lo sabía Roberto, creo que cualquier secretario de infraestructura de cualquier provincia debería haber previsto, sobre todo si estás en estás a orillas del Paraná, claro, que esto estaba por suceder. Y así fue que el desastre pasó primero por Corrientes, después por Entre Ríos, ahora por Rosario. Uh-huh. Y bueno, y encima, sobremojado, llovido. Recordemos que es un año electoral. El 2 de septiembre en Santa Fe, se vota gobernador. Y se postula Rafael Bielsa, que está toda la ciudad de Rosario plagada de sus carteles, con su barba y su traje muy elegante. Agustín Rossi, que es el jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria. Se intentan también postular Hermes Wiener, que gobernó en su momento la ciudad de Rosario. Así que atento a todos los santafesinos a ver a quién le ponen el voto el 2 de septiembre. Ahora vamos a pasar a escuchar una bonita página musical y después seguimos con la tanda. Y a la vuelta, más Rebeldes Estereotipos. tu sois mon amour. Rebeldes estereotipos, buscando el porqué de las cosas. Como los chicos. Pablo Antoría, concejal del Frente Amplio en Montevideo y es miembro de la Asamblea del Casillón. La lucha de Bolivichuli comenzó con información recibida desde Uruguay hace unos 3 años. Bueno, hoy está siendo un ícono para todo el pueblo latinoamericano y del mundo en general. Es parte de la lucha regional por un pensamiento de unidad latinoamericana ante la invasión de las multinacionales. El presidente del Banco Mundial, Summers, lo explicó bien: la contaminación iba a traer diferentes enfermedades, de ello el cáncer. Por lo tanto, nuestros pueblos, que ellos los tratan como pueblos ignorantes, no se iban a dar cuenta de estas situaciones. El 45% de nuestros trabajadores rechazan a Bonia y apoyan al pueblo de Gualeguaychú. Rechazan a Bonia y apoyan al pueblo de Gualeguaychú. José Paule, que es un asambleísta de Gualeguaychú. Después de meterme una causa ciudadana con un motivo medioambiental, uno va aprendiendo. Hay un montón de cosas que te están diciendo que algo está mal. Y bueno, la política se va a tener que reacomodar. Creo que los políticos tienen que tenerlo en cuenta porque esto viene avanzando a pasos agigantados. Finlandia, que ellos mandan las industrias sucias y demás para no contaminar. De paso, ellos prácticamente tienen todo contaminado, lo están solucionando en este momento, pero es más barato venir al Cono Sur y, bueno, destrozando todo. Clara Peña y Ernesto Petroni. El Grupo de Reflexión Rural se constituyó, empezó a armarse a partir del año 97-98, cuando se estaba comenzando a sembrar en este país semillas de soja transgénica, esta semillita aparentemente inofensiva. Hoy en día se cultivan 15 millones, casi 16 millones de hectáreas de soja transgénica en este país. 16 millones de hectáreas de soja transgénica en este país. Se está consolidando una forma de vivir dependiendo de lo que imponen las empresas transnacionales, que cada vez manejan más absolutamente todas las áreas de la vida, fundamentalmente el área de la alimentación de la gente. O sea, digamos, nosotros lo que apuntamos es a recuperar, porque es algo que se está perdiendo, la soberanía alimentaria. Se consolida aún más esta pérdida cuando se está postulando como reemplazo de matriz energética para el mundo en los próximos años, la matriz energética del petróleo por la matriz energética de lo que se denominan biocombustibles, y nosotros nos resistimos a llamarlo bio y lo llamamos agrocombustibles. Con las consecuencias de quitar tierra para la alimentación y transformar la materia prima que surgía de ese trabajo en combustible y no en alimento, ¿no? Ahí se engancha un poco también lo que el Grupo de Reflexión Rural viene planteando, que son las dos campañas, en contra de los monocultivos por un lado y con la campaña de paren de fumigar, digamos, que es el envenenamiento de la, no solamente de la, de los bichos que pueden pelear contra las plantas, sino que es el envenenamiento de todo ser vivo que pase cerca de un mosquito, que son esos aparatos que andan por el campo fumigando, ¿no? Las transnacionales necesitan materia prima para nutrirse. La materia prima por hoy son los recursos naturales. Lo que acabamos de escuchar son extractos de las notas que hemos hecho durante este mes de marzo, charlando y debatiendo, discutiendo sobre el tema del medio ambiente. Bueno, escuchábamos a militantes ambientalistas en contra de las pasteras. Argentinos y uruguayos. Exacto. Que nos decían que el 45% de los trabajadores uruguayos rechazan a Bosnia. Esto para cuando se crea la idea esta de la guerra entre pueblos, en realidad es una guerra contra un enemigo común, que es la devastación y la generación de pobreza, de condiciones indignas de vida, que sería, en este caso, el exponente Bosnia, ¿no? Claro. Pero también puede serlo Monsanto. Puede serlo Monsanto y puede ser papeleras que estén instaladas en Argentina también y que ya estén contaminando hace mucho tiempo, como es papel prensa. Claro. Que tiran todo lo que sirve para blanquear el papel, que es mucho peor tal vez que las pasteras, porque no solamente construyen papel, sino que lo blanquean, el papel de diario usado, y eso te es altamente contaminante también. Claro, lo que pasa es que, bueno, el papel prensa ya sabemos, es propiedad del grupo Clarín y de la Nación. Y del Estado, una parte del Estado también. Y una parte, claro, casi ínfima, mínima ya. Pero el Estado también del es Estado. Cómplice. Sí, señor. Y decíamos que, bueno, también otro de estos exponentes puede ser Monsanto, porque después escuchábamos a la gente del grupo de Reflexión Rural que nos decían que 16 millones de hectáreas ya están cultivadas con soja transgénica. Y a la luz de esto del biocombustible, uh-huh, hay que destacar que el mayor productor mundial de aceite de soja es Argentina. Claro, o sea, la cuestión de la soja tiene muchas cosas negativas, que no es solamente que sea transgénica y que devaste al suelo donde es plantada, uh-huh, sino que el derivado de esa soja, que es el aceite, sirve para hacer combustible, y también que es un monocultivo, o sea, es malo por donde se la vea a la soja. Eso, lo único positivo que tiene es un commodity que está de moda en China, que es un país que consume mucha soja. Pero cuando a China se le ocurra no consumir más soja, o cuando China encuentra la manera de producir soja a ellos, ni eso va a ser bueno, o sea... Sí, en realidad lo único bueno es que, vos decís, está de moda y se vende mucha soja. Ahora, ¿los dividendos por la cosecha de soja nos quedan a nosotros? ¿Le queda al pueblo argentino o le queda a los terratenientes? Le queda a los terratenientes, con lo cual, digamos, al pueblo argentino le queda poco y nada. O sea, no sé hasta dónde también es tan bueno, ¿no? Bueno, por ese lado. Igual supongamos que el Estado cobra las retenciones que dice que cobra por las exportaciones de commodities. Sí. Entonces, por ese lado recaudaría. Pero en las venas abiertas América Latina, mira vos, a dónde nos remontamos, se habla ya del monocultivo históricamente que tiene Latinoamérica, no solamente Argentina, sino los países caribeños con la caña de azúcar y el café, como que la... El monocultivo es un sinónimo de dependencia, porque no te deja rotar el cultivo, vos no pones el precio lo pone el que te compra. Claro. O sea, el monocultivo es sinónimo de dependencia y ya lo vienen diciendo hace mucho tiempo, no es nuevo ahora de la soja. El monocultivo es una cosa viejísima. Claro. Y el monocultivo es también sinónimo de desertización de la tierra. Claro. Con lo cual, también un límite no solo va a ser el precio o la demanda de soja, sino que también el límite del día de mañana va a ser la tierra, las condiciones en las que los cultivos de soja dejen a ella. Y asimismo también la dependencia de las poblaciones cercanas a los cultivos de soja, que no les va a quedar otra que insertarse dentro de esa... De esa producción. De esa lógica, claro, de ese sistema productivo que se va a fundar en las zonas de, como contaba Esteban, en Santa Fe mismo, en Entre Ríos. Ahora, fíjate cómo todo está relacionado de alguna manera. Hablábamos del monocultivo, de la soja, de lo malo que es esto, y de cómo las tierras se convierten en lugares desiertos. El hecho de que tengamos extensiones enormes de tierras prácticamente inutilizables por el hecho de haber cosechado soja ahí, hace de que hoy por hoy estemos sufriendo las inundaciones que estamos sufriendo. Claro. Por las inundaciones, o sea, no es casual que hoy en Rosario, en Santa Fe, estén con el agua al cuello. No es casual. Uh-huh. O sea, el hecho de talar árboles en el Amazonas para utilizar la madera, para fabricar papel o para lo que fuera, hace de que muchísima menos cantidad de agua sea absorbida por el suelo donde estaban esos árboles, porque básicamente no hay árboles que absorban el agua. Esa agua a algún lugar va a parar. ¿Dónde está esa agua? Está en Rosario, está en Santa Fe, y bueno, qué sé yo. En algunos días llegará al Río de la Plata. Como tampoco es casual que ahora se esté hablando tanto, se esté dando tanta maneja al asunto de los biocombustibles, de los agrocombustibles, propongo que le digamos nosotros también, uh-huh, agrocombustibles, a partir de ahora, Estados Unidos con Lula en Brasil hace poco, y ahora hace la noticia que Italia va a invertir muchos millones de dólares en Brasil para producir biodiesel. No es casual, o sea, no creo que se haya despertado una conciencia ecológica en la gente, básicamente porque primero que los agrocombustibles no son ecológicos. No son menos contaminantes, al contrario, son más contaminantes, claro, que el petróleo, por ejemplo. Más allá de que todos los medios acá en Argentina hablen de los agrocombustibles como combustibles limpios y renovables, sino que está el fantasma de no solo de la escasez de petróleo, sino que el petróleo está en manos de países que no son amigos de Estados Unidos. Le hace Medio Oriente, se le hace Venezuela, manejan el precio del petróleo de ellos, entonces Estados Unidos la ve pasar. Aunque no quieran, aunque no lo quieran. Entonces tampoco es casual desde ese lado que se le dé tanta manija a los agrocombustibles. Y lo que tienen los agrocombustibles es que es una combustible a base de alimentos. ya escasea bastante el alimento en el mundo hoy. Imaginémonos el día que los autos anden con ese tipo de combustible. ¿Sabes que el otro día estaba, cuando no, visitando la página de la Wikipedia? Uh-huh. Y estaba leyendo respecto del petróleo. Y viste que el país, por excelencia consumidor de productos derivados del petróleo, es Estados Unidos. Pero ¿sabes que también es el quinto productor de petróleo? Pero es el único de los productores de petróleo que no vende su producción. Aparte de producir petróleo, compra, y es el mayor comprador de petróleo. Porque él es el que de mayor reservas de petróleo tienen propias, porque prefiere comprar afuera para cuando afuera escasee tener reservas ellos. Ningunos boludos. Habría que cambiar la Wikipedia, la descripción en copia de libre, y poner agrocombustibles en vez de biocombustibles, ¿no? Estaría bueno proponer eso en la enciclopedia esa para que... Invito a Hernán, a Gonzalo o a cualquier escuchador que www.wikipedia.org cambien la palabra biocombustible por agrocombustible. Porque de bio, como decían los... Ojo, a lo mejor ya está cambiada, ¿eh? Nosotros estamos diciendo que invitamos a cambiarla. Pero bueno, si chequemos y cambiemos si no ha sido cambiada, porque como decían los miembros del grupo Reflexión Rural, de bio no tiene nada, porque básicamente no es renovable, porque el suelo se gasta, y va a ser un momento que no se va a poder usar más para hacer combustible y va a escasear tanto como el petróleo. Claro. Así que no es renovable para empezar. Y ya que estamos hablando de todo esto, ¿no? Es una buena oportunidad para decir que, bueno, esto también pone en discusión, que va a ser nuestro próximo eje temático, el tema de la propiedad, ¿no? Si existen terratenientes que pueden decidir que se va a aplicar un sistema de monocultivo de soja, ya sea para vendérselo a los chinos, ya sea para fabricar agrocombustibles, acá lo que hay que empezar a discutir es el tema de la propiedad. Uh-huh. Claramente, ¿no? El tema de la propiedad, y en este caso asociada con una política de cultivos, porque si hubiera un estado que prohibiera que la soja fuera la única producción que tiene el país, por más que hubiera terratenientes, a lo mejor se podría paliar un poco la situación. Pero como el estado está montado esta ola sojera como recauda fácil, no le importa qué pasa de acá a 5 años, le importa que recauda hoy. Entonces, mientras no se piense un poco más allá de la recaudación del mes que viene, a lo mejor estaría bueno que las políticas agrarias sean un poco más activas en ese sentido. Claro, el tema es que la perspectiva a mediano plazo indica que no es la recaudación del mes que viene. Va a ser la recaudación de la década que viene, probablemente. Yo creo que ya Kirchner, con sus ambiciones reeleccionistas que tiene, alternándose seguramente con su esposa, está apostando a ser el Chávez de la década próxima, ¿no? Hoy Chávez puede ser quien es también por la caja que tiene, porque está sentado arriba de millones de galones de petróleo. Uh-huh. Y bueno, no, acabamos de decir, Argentina es el mayor productor de aceite de soja, que es ingrediente fundamental para elaborar agrocombustibles. Y es curioso que Chávez también esté apostando a la soja tan fuerte, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que se discute a la soja como producción, que Chávez esté negociando con el gurú argentino de la soja para que vaya a invertir allá a Venezuela. Se querrá meter también en los agrocombustibles Chávez y ser también productor de combustibles fósiles y agrocombustibles también él. Ahí hay otro tema, ¿no? Que seguramente lo vamos a tocar más adelante, que también, como la propiedad va a entrar en la discusión, que es el tema de la soberanía, ¿no? ¿De qué sirve decir que somos soberanos si para poder administrar nuestra casa, nuestra tierra, nuestro país, nos tenemos que adaptar a lo que el mundo pide, ¿no? Ahora el mundo exige que la nueva matriz energética se va a basar en combustibles hechos con alimentos. Entonces ocurre esto, monocultivos, el sistema de propiedad que favorece a que, claro, esto se pueda hacer. Y la producción de oleaginosas, que lo único que hace es deteriorar el suelo. Claro, y a la vez, retomando lo del medio ambiente, la soberanía también en jaque a través de lo de las pasteras en Uruguay, ¿no? Claro. Existen tratados firmados donde hay una temática de preocupación por el medio ambiente, por cuidar la biodiversidad y bla, bla, bla, pero después el señor mercado, como decía José, viene y define que bueno, que todo eso está muy bonito, pero solamente para los papeles, que a la hora de los bifes es mucho más importante el dinero. Yo creo que es una pregunta que me viene al carajo con las teorías conspirativas. Wow. Pero me bandeo mal. Siendo los países desarrollados, industrializados, los que más gases emiten que deterioran la capa de ozono, ¿por qué el agujero de ozono está en el sur, que es subdesarrollado y emite menos gases? ¿Es casual? Punto. Sí, tendría que llamar a un astrónomo. Claro. Yo hago agua con esta. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? No tengo ni idea. ¿No? ¿Alguna explicación? De verdad? No, sí, debe haber. Bueno. ¿Pero por qué es en el sur donde menos gases hay? O sea, ¿por qué el cáncer de piel producto de los rayos ultravioletas lo sufrimos nosotros, que emitimos menos gases que lo del norte? Tarea para el hogar, che, averiguar eso. ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo sabrá? No sé. 4866-1095, rebeldes, @rebeldes.org.ar, www.fmlatribu.com, si nos quieren escuchar por la internet. rebeldes, inoportunos en el momento oportuno. Rebeldes estereotipos. Continuamos. ¿Qué? Lelucan, según me dijo Ricky la otra vez. ¿Qué es Lelucan? ¿El título de la canción? ¿O la banda? No, es el título de la canción. ¿El título de la canción? Nunca había nadie presentando con tanto entusiasmo una cortina, ¿no? Y bueno. ¿Cómo se nota que es un militante, ¿no? De la libre cultura. Che, hablando de cultura, ¿qué va a pasar en el un mes? El sábado 28 de abril. Con tiempo esto, ¿eh? Los estamos avisando, así que tienen. Se va a realizar en toda América Latina el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, o FLISOL. Y la idea es que en diferentes ciudades de Latinoamérica, el mismo día, se haga este festival de instalación de software libre para todos aquellos que quieran ir con su compu y liberarse un poquito o escuchar alguna charla. Pueden acercarse. En Buenos Aires la sede va a ser en un colegio de monjas, que no me acuerdo ahora, pero pueden entrar a www.cafelug.org.ar y ahí está toda la dirección. ¿Y a vos dónde te toca ir en Latinoamérica? Y a Buenos Aires, básicamente, porque estoy acá cerca, no me voy a ir hasta Bogotá. Mirá, qué lindo si te mandan a venir acá a Caracas, ahí está. Me mandan, no, en tal caso iría. Bueno, la idea es que todos aquellos que quieran ir se puedan acercar tranquilamente. Esto es gratis, es libre de entrada, es gratuita. Uh-huh. Tienen que llevar la compu, sí, si quieren liberarse. Tienen que llevar su compu y tienen que tener un poquito de tiempo, ¿no? Para que aquellos instaladores que allí estén le den una mano. Así que www.cafelug.org.ar, hay más información. Son 21 ciudades en Argentina y otras más del doble en todo el resto de Latinoamérica. Perfecto. Es importante decir, como siempre, que esto es tanto para usuarios avanzados de software libre como para gente que esté tratando de hacer sus primeras armas, ¿no? Exactamente. Perfecto. Ha entrado hace minutos durante la canción. No te sonríes porque en esta no salís vos, chiquilín. No, iba a decir que entró nuestro primer Susano, el señor Agustín Sinibaldi, nos trajo unos mensajes que ahora están en manos de nuestro amigo Ricardo. Soy el segundo Susano, qué bueno. Sí, sos un Susano. Che, la gente llama, se comunica. Buena onda. Al 4866-1095, como Jorge Altachero, que saluda a todos y agradece por el programa. Y Marita, que habló sobre la capa de ozono, dice que es muy interesante tocar ese tema en general, que en las puntas de la capa de ozono, en los polos norte y sur, es más delgada, es más chiquita, digamos, que quizás por ahí se puede llegar a entender por qué el cono sur sufre lo que sufre. Lo que no se entiende es por qué el cono norte, digamos, no está sufriendo, en el caso de Estados Unidos. Quizás ahí hay más tecnología para evitarlo. Y recordaba algunas declaraciones de Evo Morales, que cuando asumió la presidencia, hablando sobre unos problemas en la Convención del Niño, no recuerdo ahora lo que me dijo, lo que sí me comentó es que los países, él acusó directamente a los países del primer mundo de ser los principales contaminantes de todo el mundo. Le parecía algo muy interesante para destacar que un presidente constitucional esté hablando entre una conferencia multitudinaria sobre un tema tan importante. Cosa cortita, no sé quién dijo, pero está bueno que si ponen una burbuja como una tapa de vidrio sobre Estados Unidos, mueren al mes todos. Qué suerte. Intoxicados por sus propios gases. Empecemos a juntar vidrio. Ha terminado aquí esta edición de Rebeldes Estereotipos en FM La Tribu 88.7. Nos ha acompañado Guadalupe Fernández en la puesta en el aire, el señor Lautaro Romero con su hermano Ricardo en la coordinación. Y aquí hemos sido José, Hernán y Gonzalo. Quédense con nosotros, que ahora viene nuestro amigo Nicolás Falcoff y sus sonidos clandestinos. Chau. El gran abrazo libertario para los rebeldes.